Púntate los labios rojos y mírate al espejo que te queda bien. Ponte aquel bonito vestido de seda y no olvides la cinta que te regalé. Estoy contento y estoy viendo ahora, te quiero de patrona para el año que viene. Voy para la sierra y te llevo morena, después voy al norte y te llevo también. Y en el parachoques de mi carretero, soy camionero y ya tengo a mi bien. En cada marcha de carga pesada, te quiero mi amada, te quiero mi bien. Porque hay días que pa' un camionero sobra dinero y no tiene a su bien. Ese problema a mí no me preocupa, uno se va a la lucha ganando también. En el parachoques de mi carretero, soy camionero y ya tengo a mi bien. Voy para la sierra y te llevo morena, después voy al norte y te llevo también. Cruzando sierras voy, me voy, con mi amada voy, me voy. Cruzando sierras voy, me voy, la ya, la la ya. Morena, píntate los labios rojos y mírate al espejo que te queda bien. Ponte aquel bonito vestido de seda y no olvides la cinta que te regalé. Estoy contento y estoy viendo ahora, te quiero de patrona para el año que viene. Voy para la sierra y te llevo morena, después voy al norte y te llevo también. Y en el parachoques de mi carretero, soy camionero y ya tengo mi bien. Cruzando sierras voy, me voy, con mi amada voy, me voy. Cruzando sierras voy, me voy, la ya, la la ya. Cruzando sierras voy, me voy, con mi amada voy, me voy. Cruzando sierras voy, me voy, la ya, la ya.